Radio Valentín Letelier presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Amigos, amigas de los cuentos, programa número 42 correspondiente a este martes 6 de marzo de 2012. Con una alegría infinita en el corazón, como un remolino que nos impulsa a seguir avanzando, comenzamos esta nueva temporada de Valparaíso es un cuento. Este programa de radio que está dedicado al arte de contar cuentos, a la narración oral escénica, el cuentacuentos, los juglares, los juriots y tantos personajes que a lo largo de la historia fueron llenando de palabras, de susurros, de imágenes, los rincones de nuestro querido mundo. Bienvenidos y bienvenidas, y espero que podamos construir, co-construir, colaborarnos mutuamente en este nuevo periodo que comienza. Y estamos con Patti Mix, bienvenida, un abrazo gigante en este nuevo comienzo. Hola, saludo a todas y a todos los que nos están escuchando. Contenta también, comparto todo lo que ha dicho Sandra, porque de verdad sostener un programa para nosotros ya casi un año ha sido una bella experiencia y esperamos continuarla y esperamos también que nos sigan diciendo por dónde va la cosa, ¿no? Que nos den la opinión para que el programa mejore y sigamos aprendiendo. Porque precisamente estamos en eso. Estamos intentando realizar algunas innovaciones, algunos cambios que creemos que pueden agregarle valor a este programa para ustedes, con ustedes. Así que por favor no olviden escribirnos a radio@valparaisoesuncuento.cl. Hoy, a dos días del 8 de marzo de 2012, queremos conmemorar a esa figura. Es que una figura, una realidad, un... a la mujer, el Día Internacional de la Mujer, que es ahora esta semana, pasado mañana, Día Internacional de la Mujer, que como decía Sandra, una conmemoración, ¿no? Una forma de recordar. Algunos dicen, ah, claro, porque no hay Día del Hombre. No hay Día del Hombre porque en verdad, por las circunstancias que hayan sido en la vida, ha sido todo un tema ir generando equidad, igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Ha sido una lucha de mucho tiempo, de muchos años, y una forma también de recordar de que hay cosas todavía pendientes en ese ámbito. Y no solo en el ámbito político y social, sino que también en el ámbito de ir reconociendo paulatinamente eso femenino, eso que nos lleva, ese motorcito que a veces olvidamos. Y es por eso, por ese motorcito que a veces dejamos un poco de lado, que le tenemos un regalo. Un regalo al estilo de Valparaíso es un cuento, que obviamente es un cuento. Pónganse cómodos, pónganse cómodas, porque aquí va el primer cuento del inicio de esta nueva temporada. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Hace muchísimo tiempo, en la mitad de la selva del Amazonas, un día se encontraron el primer hombre y la primera mujer. Nunca antes se habían visto. Y los dos se quedaron asombrados al verse tan parecidos. Ambos tenían el pelo largo hasta la cintura y la piel besada por el sol. Pero el primer hombre, después de la primera mirada, clavó sus ojos entre las piernas de la mujer y se dijo para sí: ahí falta algo. Asimismo, la primera mujer, después de la primera mirada, clavó sus ojos entre las piernas del hombre y se dijo para sí: ahí sobra algo. El primer hombre se acercó y le dijo: ¿qué te pasó? ¿Te cortaste? Y la primera mujer le dijo: no, yo siempre he sido así. Y el primer hombre le dijo: no, tú estás gravemente herida y yo te voy a curar. condujo a la mujer a donde estaban sus árboles más familiares. Extendió una hamaca en hojas de plátano y empezó a echarle ungüentos, menjunjes, untadizos en la herida, a ver si la herida cerraba. Pero la herida no cerraba. El primer hombre se iba a largos días de excursión en busca de nuevos emplastos, ungüentos, untadizos, bebedizos, para dárselos a la mujer, para ponérselos en la herida, a ver si la herida... Pero la herida... El primer hombre entonces le prohibió a la primera mujer que comiera frutas que se rajaran al madurar, como la yuca o el plátano. Le prohibió además cabalgar en los árboles, nadar en las charcas. Y claro, la primera mujer se empezó a aburrir de estar ahí sentada en la hamaca de hoja de plátanos, esperando que el hombre regresara de sus largos días de excursión, viendo cómo jugaban los monos, viendo cómo nadaban las fieras. Y la primera mujer se dijo que no más, que ella se sentía bien, que quería recuperar su libertad. Pero ese día que lo decidió, empezó a escuchar desde lejos la voz del hombre, que venía gritando... Y entre más cerca era más claro lo que gritaba. ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Y cuando llegó al lado de la primera mujer, ella le dijo, ¿pero qué? ¿Qué fue lo que encontraste? Y el primer hombre le dijo, he encontrado el remedio para ti. He visto al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Y lo hacía así. Y el primer hombre abrazó a la primera mujer y empezó a curarla. Y cuando la primera mujer ya se sintió un poco mejor, y de sus cuerpos empezó a salir ese olor dulce e inconfundible, las fieras cantaban y los pájaros rugían. Y a la mañana siguiente, cuando el sol se trepó en el cielo, los dioses tuvieron que ocultarse detrás de él, porque les daba vergüenza darse cuenta que el ser humano, esa pequeñísima criatura, acababa de inventarse el amor. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Valпараисо – это рассказ, путешествие в мир фантазий. Y ya de regreso acabamos de escuchar la leyenda, el mito de creación del amor, que viene de este relato recogido, producido, generado por Eduardo Galeano en sus tantas investigaciones de campo. Una crónica que aparece en los mitos de creación, el número 6, precisamente. Y existen muchas versiones de esta historia a lo largo del mundo, a lo largo de los cuenteros, a lo largo de los rincones. Y para seguir ahondando en esto de la mujer, en esto de lo que nos convoca, vamos a inaugurar una nueva sección, que no sabemos con certeza qué va a pasar de esta sección. Lo que sí sabemos es que Patty Mix, desde hoy, asumirá un nuevo rol en este programa que tiene que ver con eso de los ensayos, las reflexiones, asuntos varios, entre otras cosas. Una sección que se llama Relatos, Imaginarios y Contextos. Yo hoy he dedicado al Día Internacional de la Mujer. Como ya habíamos anunciado, este programa está completamente dedicado a esa conmemoración. Una conmemoración que, como decía antes, está orientada fundamentalmente, yo creo, en estos tiempos a actualizarnos, a hacer mayor conciencia de los avances y de los retrocesos que ha tenido el movimiento de mujeres, los reflujos, dicen también, del movimiento mujeres. Hoy día hay hartos temas que no se han abordado, que se dejaron de abordar, que en un momento fueron política pública, que ya no lo son. La intervención, por ejemplo, más sistémica, más familiar de lo que es el tema de la violencia. En los últimos años, la cantidad de femicidios, por ejemplo, que hubo fue muchísimo mayor a años anteriores. Entonces hay un montón de indicadores que van mostrando que este tema todavía tiene para rato, que no se trata de decir ya ok, esto ya pasó y no hay nada más que hacer. ¿De dónde viene este día del 8 de marzo? Tiene varios antecedentes en realidad. Parte celebrándose o realizándose, proclamándose como Día Internacional de la Mujer cerca del año primero en 1910, a propósito de un encuentro de mujeres, ¿no? De encuentro de mujeres socialistas, una conferencia de mujeres socialistas que da origen como a un día, ¿no?, que propone la generación de un día que conmemore a la mujer. Y después todo se asienta mucho más fuertemente cerca del año 1913-1914, donde en el contexto de lo que va ocurriendo, lo que está ocurriendo por que se acerca la Primera Guerra Mundial, ya están los primeros hechos de la Primera Guerra Mundial, entonces la mujer adquiere un rol fundamental en ese periodo. Fuera de la casa, ¿no? Fuera de la casa, es la que sale a resolver un montón de temas de subsistencia y empieza de manera más clara a visibilizar su aporte y su rol en la sociedad. Se termina concretándose que sea un 8 de marzo a propósito de un incendio donde mueren 146 mujeres en una fábrica, una textil, una fábrica de camisas, que el 25 de marzo de 1911 murieron estas mujeres que eran crudamente explotadas en su trabajo, no tuvieron por dónde escapar al incendio, y a propósito de eso ya termina siendo ese día definitivamente el Día Internacional de la Mujer. Dato histórico, pero más allá de eso, decir que no ha costado harto los avances, han sido lentos. Imagínense que por primera vez las mujeres en Chile votaron una elección presidencial recién en 1952. Una lucha que partió en el 1876, cuando un grupo de mujeres sufragistas de San Felipe y de La Serena van a votar porque ya se dan cuenta que en la Constitución hablan de los electores sin determinar si eran hombre o mujer, entonces ya se presentan a votar y con eso se genera un tremendo escándalo. Y lo que hace el Estado, los legisladores, en vez de corregir el problema, es que hacen una reforma constitucional donde establecen que el voto es solo para hombres, y eso ocurre en 1884. De ahí fue una y otra la lucha, una y otra las batallas, hasta que recién, en una ley proclamada en 1949, se incluye a la mujer con derecho a voto en la Constitución y votan entonces por primera vez en 1952 para elegir presidente. Reciencito, hace 60 años, o sea, muchas de las mujeres, nuestras abuelas, nuestras madres, les costó muchísimo llegar a ese punto. Tenerlo presente, ya vienen elecciones luego y seguramente el voto de la mujer es fundamental. Hay que tener claridad y conciencia de por qué estamos y por quién estamos votando. Relatos, imaginarios y contextos. Y sin más, vamos a escuchar a Pedro Guerra y a la vuelta les contamos qué fue lo que escuchamos. De vivir para Adán y se marchó de Edén. ¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso del bien y del mal y sin pensarlo se fue? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. ¿Quién fue la mujer que también surgió del polvo y la arcilla y no fue hueso del hueso de Adán? ¿Quién fue la mujer que creció en la subversión y no quiso entender el sexo sin libertad? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece hace libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. Oh, oh, oh, oh. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. De vivir infeliz y atrapada, se decide a volar. ¿Quién fue la primera mujer que, independiente en su forma de ser, no se dejó gobernar? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. Oh, oh, oh, oh. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. Primera mujer. Oh, oh, oh, oh. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. Escuchábamos a Pedro Guerra, como le comentábamos antes de irnos a esta música, a Lilith, esa mujer controversial para algunas instituciones católicas, no solo en nuestro país, sino que en el mundo. Esa mujer que representa la lujuria, que representa la necesidad de igualdad de condiciones desde lo erótico hasta lo cotidiano. Esta producción de Pedro Guerra se llama Hijas de Eva y es del 2002. Y ahora les vamos a regalar un... ¿Cómo podríamos decir esto, Pati? ¿Qué es esto de la Caperucita Roja de la Gabriela Mistral? Son las versiones de la joven Gabriela Mistral, porque lo escribe cerca de los 16 años. Tenía ella muy joven cuando escribe sus propias versiones de los cuentos tradicionales. Así que ya saben lo que viene. Acomodarse, disfrutar y dejarse llevar por esto de la imaginación. Valparaíso es un cuento. La magia de escuchar. Caperucita Roja visitará a la abuela, quien en el poblado próximo sufre de extraño mal. Caperucita Roja, la de los rizos rubios, tiene el corazoncito tierno como un panal. A las primeras luces ya se ha puesto en camino y va cruzando el bosque con un pasito audaz. Sale al paso Maese Lobo, de ojos diabólicos. Caperucita Roja, cuéntame a dónde vas. Caperucita es cándida como los lirios blancos. Abuelita enfermado, le llevo aquí un pastel y un pucherito suave que se derrama en juego. sabe del pueblo próximo, vive en la entrada de él. Y ahora, por el bosque discurriendo encantada, recoge bayas rojas, corta ramas en flor y se enamora de unas mariposas pintadas que la hacen olvidarse del viaje del traidor. El lobo fabuloso de blanqueados dientes ha pasado ya el bosque, el molino, el alcor, y golpea en la plácida puerta de la abuelita que le abre. A la niña ha anunciado el traidor. Hace 3 días la bestia nos ha bocado. Pobre abuelita inválida, ¿quién la va a defender? Se la comió riendo, toda y pausadamente, y se puso enseguida sus ropas de mujer. Tocan dedos menudos a la entornada puerta de la arrugada cama, dice el lobo. ¿Quién va? La voz es ronca, pero la abuelita está enferma. La niña ingenua explica, de parte de mamá. Caperucita Roja ha entrado, olorosa de bayas. Le tiemblan en la mano gajos de salvia en flor. Deja los patelitos, ven a entibiarme el lecho. Caperucita cede al reclamo de amor. De entre la cofia salen las orejas monstruosas. ¿Por qué tan largas?, dice la niña con candor. Y el velludo engañoso, abrazado a la niña. ¿Para qué son tan largas? Para oírte mejor. El cuerpo tierno le dilata los ojos. El terror en la niña los dilata también. Abuelita, decidme, ¿por qué esos grandes ojos? Corazoncito mío, para mirarte bien. Y el viejo lobo ríe, y entre la boca negra tienen los dientes blancos un terrible fulgor. Abuelita, decidme, ¿por qué esos grandes dientes? Corazoncito, para devorarte mejor. Ha arrollado la bestia bajo sus pelos ásperos, el cuerpecito trémulo, suave como un vellón, y ha molido las carnes y ha molido los huesos, y ha exprimido como una cereza el corazón. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Valparaíso это рассказ, путешествие в мир фантазии. Y para seguir con los cuentos, la cartelera de Valparaíso es un cuento. Tenemos cuento para rato y esta semana vienen 2 funciones importantísimas para nosotras porque es el volver a contar, ¿no? En este año ya que partió a toda marcha. El viernes 9 de marzo a las 19 horas, Puro Gin, cuento de mujeres. Es una función que vamos a tener en la librería Ivens, ahí en el subterráneo, donde está la tiendita de Cacho Cabra. Y vamos a estar ahí contando Sandra Aravena, que está acá mismo, Sandra, Coté Rivara, Vicky Silva, quien les habla, Patti Mix, y una invitada de Argentina, Inés Grimland. Eso es el día viernes 9 a las 19 horas y es con reservación en contacto arroba valparaísosuncuento.cl. Es con tecito, con panes y tés aromáticos que prepara la chica de Cacho Cabra. Vale 4.000 pesos esa entrada. Y vamos a tener también el sábado 10 a las 21 horas cuentos de minas que no contaminan. Una función en La Cocó, la sanguchería artesanal La Cocó, cerca ahí de la plazuela San Luis del Cerro Alegre. En Monte Alegre 546, y ahí va a estar Daniel Hernández, Patricia Mix y nuestra invitada desde Argentina, Inés Grimland. También la reservación es en el mismo lugar y tenemos otra actividad, vamos a estar haciendo una intervención como Valparaíso es un cuento el día miércoles en Viña. Desde las 17 horas estamos convocando en la Plaza de Viña, vamos a tener susurradores, pup y cuentos. Y cuentos. Y el 8 de marzo. El 8 de marzo va a haber una actividad que no la organizamos nosotros, pero que seguramente vamos a estar ahí. Nos vamos a plegar, totalmente. ¿Qué es, Sandra? La coordinadora 8 de marzo está invitando, por supuesto, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha de las Mujeres, a una marcha para efectivamente celebrarnos, estarnos, permitirnos, que comienza a las 19 horas en la Plaza O'Higgins. Marchamos hacia la Plaza Victoria, que finaliza ahí justamente con un acto cultural. Sí, y lo que no había dicho del día miércoles, lo de Plaza de Viña, que va a partir a las 4 y media en realidad, pero por calle Valparaíso, vamos a irnos hacia la Plaza Viña. Es una actividad que está siendo organizada por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes. Exactamente. Pati, contarles un poco a nuestros amigos y amigas de los cuentos, ¿quién es Inés Grimland? Que si bien la hemos escuchado en alguno de los programas de Valparaíso es un cuento, les recordamos que es una argentina judía, que tiene un repertorio importante en términos de recuperar también su origen judío. Y que a los 50 años tuvo un cambio de vida. Ella lo señala como una parte muy importante de su vida. Se separó, cambió de trabajo, se hizo cuentera, empezó a armar espectáculos para mujeres, para niños, en fin. Y les recordamos que tiene un libro que se llama Conversaciones con Gente de Palabra, que es precisamente a propósito de lo que la comentamos en algún programa. Inés Grimland viene desde Buenos Aires y se va a quedar con nosotros algunos días, participando precisamente en las presentaciones y funciones del 9 y 10 de esta semana. Comenzamos a despedirnos de esta manera, no sin antes enviar un caluroso saludo a tantas mujeres que están entregando fuerzas, energía y lucha para que nuestro pueblo vaya contando con mejores condiciones de vida. A las mujeres de Aysén, que están ahí aguerridas, luchando por lo que tienen que luchar, por lo que tenemos que a luchar. A las mujeres todos indígenas en el norte y en el sur de nuestro país, que están poniéndole el hombro también a la lucha contra los grandes capitales que están arrasando con sus tierras ancestrales. A las mujeres de Valparaíso, de todos los cerros de ahí, de la punta del cerro, que se sacan la mugre para poder sostener todo lo que tienen que sostener. A todas ellas, palabra de mujer. La palabra de Valparaíso es un cuento, una palabra cariñosa, amable, un saludo en este día. Un saludo contagioso, vaya para todas y cada una de ustedes. Desde el próximo martes tenemos un cambio de horario. Nos gustaría comunicarles para que nos sigan acompañando. Ya no vamos a estar a las 6:30 de la tarde, sino que empezamos a las 7. De 7 a 7 y media. En el marco de varios cambios que van a haber para mejorar ahí, aprovechar, optimizar todos los espacios de esta radio Valentín Letelier que nos acoge. Agradecemos como siempre a Javier Moraga en grabación y edición y al equipo de producción Valparaíso es un cuento radio. Que Carolina Millar, Carolina Millar, que partió. Hay un cambio ahí también. Carolina Millar, el Francisco Saldes, que la va a estar ayudando, y Sandra Aravena, fundamental. Un abrazo. Reciban de este par de mujeres. Para todas, para todos, y nos encontramos y nos vemos el próximo martes. Radio Valentín Letelier presentó Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Martes 18:30 a 19:00.